Quisiera hoy salir bajo la lluvia y por la tarde caminar. Rap Trap Records. Pensar que voy al lugar que yo anhelo sin tener que regresar. Lo que siento, me corre por las venas, te llevo en mi pensamiento. Es un sentimiento, un amor al movimiento. Siempre camino atento, mis pies en el pavimento. De veras que no miento, todo es verdadero. Yo también batallé, yo también empecé de cero. Marihuana en el viento, nunca me desespero. Caminando incompleto, voy por todo el mundo entero. En esta carretera no llega el que no se aferra. Sin dinero en la cartera, le entramos duro a la guerra. Mi merca se mueve afuera, mi fábrica nunca cierra. Mi corazón se acelera, estaría contigo si pudiera. 24/7 todos los días de la semana, buscando una solución para cada problema. Esta soledad está dañando mi sistema. Te escribo un poema mientras mi gallo se quema. Caminaré por donde empecé, haciéndolo sin saber qué podría hacer. La manera de poder ganar y perder, para abrazarlo regresé a los que no puedo ver. En la noche caminaré por donde empecé, haciéndolo sin saber qué podría hacer. La manera de poder ganar y perder, para abrazarlo regresé a los que no puedo ver. Con su efecto me relajo, a veces arriba, a veces abajo. Píntale otro grafo, la chota pa'l carajo. Sin atajos fue hasta que donde la vida me trajo. No pensé que hacerlo se volvería mi trabajo. Sin regreso voy, el éxito tocó mi puerta. Todo lo que soy se lo cuento a mi libreta. Mis convoys sueltan lírica que se inyecta. Crecí entre b-boys bailando por la banqueta. Traigo al deca en la tornamesa, con el corazón y la certeza que ya no quiero volver a mis días de pobreza. Que mejor reza cuando mi clica empieza, que somos la pieza de este rompecabezas. Haciendo ruido hasta mi último latido, cada momento vivido en mi mente nunca lo olvido. Orgulloso de quien he sido, me he levantado y caído, agradecido y bendecido por haberte conocido. Caminaré por donde empecé, haciéndolo sin saber qué podría hacer. La manera de poder ganar y perder, para abrazarlo regresé a los que no puedo ver. En la noche caminaré por donde empecé, haciéndolo sin saber qué podría hacer. La manera de poder ganar y perder, para abrazarlo regresé a los que no puedo ver. Ajá. Atentamente los de Alzada, con la Santa Fe, representando el hip hop latino, orgullosamente mexicanos.